Qué versión de desalambrar, ¿eh? Muy buena, la verdad. ¿De dónde es, señor operador? De Puerto Rico. Un disco de hip hop. Qué interesante. Un disco de hip hop que hacen versiones de Víctor Jara. Está bueno, vamos a dedicarle alguna vez un poquito más de temas. O podemos esta noche también pasar algunos temas de ese disco, porque está bueno, la verdad. Me gusta. Recuerden el 466-6559, el 1561-540359 y escritos en el aire @fmmoreno.com.ar. Recuerden también que pueden escucharnos a través de internet por www.fmmoreno.com.ar. Cliquean abajito de la Torre Eiffel, entran al blog y al costadito vivo y ahí es un pasaje al aire de FM Moreno. Y desde cualquier parte del mundo. Yo iba a exagerar, iba a decir de cualquier parte del universo. No, del universo no, del mundo. Está bien, no vamos a exagerar más. Ahora vamos a hacer una dedicatoria, que es vía también internet, porque va a viajar de acá hasta Villa Sarmiento, a la casa de Anaí, de Luli y de Camilito, que ya dentro de poco va a cumplir su primer año. Y les vamos a dedicar un cuento al subcomandante Marcos, Los Después Si Entendimos. También recordando las tantísimas noches que me pasé con ellos leyendo al subcomandante Marcos, como leíamos ayer, sus cartas, sus cuentos. Y después vamos a escuchar... ¿Cuál era la canción que vamos a escuchar? Son Los Sueños Todavía, claro, sí la elegí porque... para dedicársela a ellos, así que bueno, vamos a escuchar Son Los Sueños Todavía y el cuento del subcomandante Marcos para Anaí, para Luli y para Camilo. Escritos en el aire, y las palabras se liberan del papel. En FM Moreno. Los de después sí entendimos. Cuenta la historia que en un pueblo se afanaban hombres y mujeres en trabajar para vivirse. Todos los días salían hombres y mujeres a sus respectivos trabajos, ellos a la milpa y el frijolar, ellas a la leña y al acarreo del agua. En veces había trabajos que los congregaban por igual, por ejemplo, hombres y mujeres se juntaban para el corte del café cuando era llegado su tiempo. Así pasaba. Pero había un hombre que no eso hacía. Sí, trabajaba pues, pero no haciendo milpa ni frijolar, ni se acercaba a los cafetales cuando el grano enrojecía en las ramas. No, este hombre trabajaba sembrando árboles en la montaña. Los árboles que este hombre plantaba no eran de rápido crecimiento. Todos tardarían décadas enteras en crecer y hacerse de todas sus ramas y hojas. Los demás hombres mucho los reían y criticaban a este hombre. ¿Para qué trabajas en cosas que no vas a ver nunca terminadas? Mejor trabaja la milpa, que a los meses ya te da los frutos, y no en sembrar árboles que serán grandes cuando tú ya hayas muerto. ¿Sos tonto o loco? Porque trabajas inútilmente. El hombre se defendía y decía, sí, es cierto, yo no voy a ver estos árboles ya grandes, llenos de ramas, hojas y pájaros, ni verán mis ojos a los niños jugando bajo su sombra. Pero si todos trabajamos solo para el presente y para apenas la mañana siguiente, ¿quién sembrará los árboles que nuestros descendientes habrán de necesitar para tener cobijo, consuelo y alegría? Nadie lo entendía. Siguió el hombre, loco o tonto, sembrando árboles que no vería, y siguieron hombres y mujeres cuerdos,

Los Beatles y su primer tema así medio heavy metal me dan el puntapié para empezar a leer algunas autoras que había dicho en el bloque anterior. Aidea Villariño, uruguaya, y a Silvina Ocampo en su poesía inédita y dispersa. Las tengo a las dos acá, una en cada mano. Silvina Ocampo está sentadita y me mira, y Aidea está ahí con una cara medio extraña mirándome. Vamos a empezar a leer algunas cositas del libro de Aidea, como por ejemplo, los cielos. Se cae de los árboles, se cae el otoño, la lenta primavera que sube por septiembre y se mira los dedos, las rosadas señales, el viejo simulacro de fuegos y paredes. Se cae el otoño, le cae un encendido, el aire amargo del aire amargo. La sospecha de un ángel devorante, una fruta de horror, un signo ardiente. El mundo cae en sí, la cara cae, hincan los dientes, se piden muy poco. Pero ya cuesta dar, entonces recoger el amor que cae de los árboles. Que cae la el dolor, tener silencio, o tocar las inmensas bolsas solas y salir dando voces por los cielos. La soledad. Esta limitación, esta barrera, esta separación, esta soledad, la conciencia, la efímera, gratuita, cerrada, ensimismada conciencia, esta conciencia, existiendo, nombrándose, fulgurante un instante en la nada absoluta, en la noche absoluta, en el vacío. Esta soledad, esta vanidad, la conciencia condenada, impotente, que termina en sí misma, que se acaba enclaustrada en su luz y que no obstante se alza, se envanece, se ciega, tapa el vacío con cortinas de humo, manotea ilusiones y nunca toca nada, nunca conoce nada, nunca posee nada. Esta ausencia, distancia, este confinamiento, esta desesperada, esta vana infinita soledad, la conciencia. Ya no tengo, no quiero tener ya más preguntas. Ya no tengo, no quiero tener ya más respuestas. Tendría que sentarme en un banquito y esperar que termine. I saw the photograph. He blew his mind out in a car. He didn't notice that the lights had changed. A crowd of people stood and stared. Seen his face before. Nobody was really sure if he was on the house floor. I saw a film today, oh boy. The English army had just won the war. A crowd of people turned away. But I just had to look. Having read the book, I'd love to turn you. Oh, fell out of bed, dragged a comb across my head. Found my way downstairs and drank a cup, and looking up, I noticed I was late. Found my coat and grabbed my hat, made the bus in seconds flat. Found my way upstairs and had a smoke, and somebody spoke and I went into a dream. El aire de la radio se llena de música y palabras. Música y palabras. Música y palabras. Escritos en el aire. Escritos en el aire. Poesía y música para terminar el día. Solo quede tiempo en mi lugar. Debo decir que en este programa nos debemos algo que hace mucho que decidimos que vamos a hacer y nunca hicimos, que es un programa especial con las letras de las canciones y sobre todo un programa especial del Flaco Spinetta. Y una entrevista al Flaco Spinetta. ¡Ojalá! ¡Me muero! No, de verdad, siempre decimos de hacer un programa con las canciones y nunca lo hicimos todavía, pero ya vendrá, lo siento cerquita. Ahora, después de leer a Idea Villariño, vamos a leer a Silvino Campo con su poesía inédita y dispersa. El cuarto severo. Un cielo decoraba el cielo raso, equiparado al verde de tus ojos. Severos eran los gladiolos rojos. Duro y muy suave el almohadón de raso, penetrábamos mil noches de un abrazo, de la inquietud los sabios cerrojos nos encerraban, ya éramos los despojos del olvido del mundo paso a paso, ni hablábamos, apenas respirábamos para mirar el arbitrario cielo, sobre nuestras cabezas que amábamos como si fuera un verdadero cielo, como era de falso el verdadero cuando salimos del cuarto severo. Ausencia. Por el crimen que esconden sus rostros en las calles y trama subrefugios debajo de los puentes, por tus cuchillos fríos y el agua de las fuentes donde escuchan las aves el verano de Versalles, por tus germanas músicas y tu literatura, por tus iglesias góticas y romanas con santos, por España e Italia donde retumban cantos de niños en las cúpulas por toda tu pintura, por tu oriental dulzura con lagos y con hiedras, con cipreses y pinos, palomas parecidas a las nuestras, que son mensajeras perdidas entre los continentes, antiguas como piedras. por la luz que anticipa la primavera azul y baña los jardines rituales de Inglaterra, por el Arno y el Rin y el Tíber, por la tierra con las brumas que envuelven el trémulo abedul, entre dalias con nombres de señoras que han muerto, por todos los poetas que en el tiempo se imitan, por los caballos verdes de bronce que visitan el cielo de la tarde como si fuera cierto, por la cara del hombre que quedó retratado con precisos follajes y terciopelos rojos, por Diana y por sus perros con fabulosos ojos, en mi América, sálvame por haberte olvidado. El agua de la lluvia y el agua del arroyo no son tan persistentes como ella cuando llora. Para

Escritos en el aire. Escritos en el aire. Y las palabras se liberan del papel. En FM Moreno. Provócame, Norma Belisán. Provócame. Llévame a los senderos locos de la vida. Aleja de mí los miedos. Elévame. Déjame volar. Encuéntrame en los anhelos de los deposeídos. Provócame con el llanto de los que sufren para despojar mi ser en el amor. Provócame. Tiempo, hazlo ahora que todo pasa. Déjame soñar que me voy, que parto. Provócame. Moviliza mis pasos, atrapa mis manos para que ellas actúen. Provócame con la mirada, los gestos, los sonidos y el silencio. Y en las migajas de mi ser, déjame liberarme para volver a ser y sentir que respiro. Despierta, le molestó la luna por la ventana abierta. Llegó una carta desde el frente, el cántaro se rompe y se secó la fuente. Escuchamos a Pedro Aznar y también tenemos la información. El recital va a ser el 5 de diciembre en el Teatro Leopoldo Marechal. En las Conapé 85, ahí puedes comprar las entradas. Y si no, también puedes averiguar en la Casa de la Cultura, que queda en Doctor Vera 247. El recital, como dije, va a ser el 5 de diciembre. va a ser un concierto unipersonal. O sea que va a estar Pedro Aznar solo, sin banda. Así que va a estar súper interesante para ir. Así que bueno, te recuerdo, 5 de diciembre en el Teatro Leopoldo Marechal, a Conapé 85, ahí puedes conseguir tus entradas. Y que es ya la semana que viene. Ya prontito, prontito. Vamos a escuchar entonces a Sergio Matano, escritor local, como parte de los escritores locales. Antes escuchábamos a Norma Berizán y a Franco Ramírez, el músico santiagueño, con El breve espacio en que no estás. Y ahora nos vamos a escuchar entonces a Sergio Matano y después algo de Pedro Aznar pegadito y seguimos con más escritos en el aire. Y las palabras se liberan del papel. Escritos en el aire. Escritos en el aire. En FM Moreno. Canto 1. Por Sergio Matano. Desnudarme en la esquina siguiente de tus ojos para dejarme en semilla por siempre a tu vera. Soltarme el pelo y mudarme a tu sábana. Arriarte en verbos hacia la patria del no ser. Nada nos debemos y, sin embargo, mis luces se apagan en ti para alumbrarte, me. Y, sin embargo, mil luces se encienden para mostrarnos. ¿Qué río naufragan dos poetas desnudos? ¿Qué versos se hallan en el fondo de la piel? Verso de piel marmórea de torre rubeniana, verso de piel oscura de poema de Rimbaud. ¿Qué canto profesa la boca entrelazada? ¿Qué dios incoherente dio espacio a este nuevo ser? ¿Y qué nomenclatura tiene un verso cuando se penetra y se goza y se perdura en una noche estival de gatos amándose en los techos? Catalina tenía la rutina del eterno crepúsculo en la piel. Su comarca de sexo en una esquina, sus hectáreas de pecho en un vaivén. Catalina sabía el argumento de la sábana rota por amor. Me soplaba la letra con su aliento y nos iba surgiendo esta canción. Sobre el labio y la península mía, beso contra beso contra beso. Cuando se

nuestro operador, también conductor de Nunca es Tarde, con sus poemas, parte de sus poemas, porque su obra es un poquito más vasta, tiene más cosas, muchas cosas, que ya las va a venir a grabar. Pero ahora vamos a escuchar lo que escribió cuando estuvo este verano que pasó en Jujuy. Vamos a escuchar un poema que se llama Purmamarca. Y después, ¿A quién?, de Alejandro Filio. Purmamarca. La rueda se detiene en Purmamarca, donde los sueños duermen entre cerros y ríos piedras secas. Un espantapájaro se sienta en la cima y comienza a sentir el ritmo del pueblo león. Sus palabras tienen significado quechua. Ante el alto rey, su piel se mezcla en la sierra multicolor. Echar a correr y escapar de este lobo, y quién mirará con terror la muerte, la angustia y el polvo, a quién morderá la verdad de su instinto animal oscureciendo el cielo, y quién buscará la mitad de su libertad por el suelo. ¿Quién perderá la memoria en un mundo que apaga la luz, que se esconde como el avestruz y pretende pensar que jamás llegará a su guarida el lobo? Pensará liberar esta bestia fatal con disfraz de cordero, a quién proteger y abrazar, a quién triturando los huesos, a quién pensará convidar a la complicidad del poder y el dinero, a quién borrará de esta faz, impidiendo la paz de otro pueblo. ¿Quién perderá la memoria en un mundo que apaga la luz, que se esconde como el avestruz y pretende pensar que jamás llegará? ¿Y quién perderá la memoria en un mundo que apaga la luz, como el avestruz y pretende pensar que jamás llegará a su guarida el lobo?

una agua, yo quiero tomar agua con cubitos. Qué rico. Mientras escuchamos la poesía al chanfle del segundo palo y un temita pegado, y después seguimos compartiendo más escritos y más audios en este Escritos en el Aire del día de hoy. Recuerdo que mi viejo tiraba la bronca contra Arostegui porque transmitía todos los partidos igual. Eran los años 50, antes del memorable desastre del Mundial de Suecia del 58, y todavía no habíamos llegado a la fiebre analítica y descriptiva que nos invadiría poco después. Por entonces, don Alfredo Arostegui, el relator olímpico, intercalaba algunos nombres propios entre un sinfín de frases hechas, en las cuales recuerdo con especial afecto la que decía antes de un saque lateral: será encargado de ponerlo otra vez en movimiento el jugador. Y ahí nombraba el jazz correspondiente, ya que eran casi invariablemente ellos, cuando todavía no aspiraban a marcadores de punta, los encargados de esos menesteres. ¿Quién es el esférico, papá?, pregunté luego de oír por enésima vez que tal individuo salía del campo de juego. Los relatores más notorios eran cuatro: Fiorovanti, Veiga, el consabido relator olímpico, sistemáticamente deformado en Arostegui por los analfas que proliferaban líricamente en los campos de juego, y el pintoresco uruguayo Lalo Pellicciari, autor de Tranquilos muchachos, alto fuera, y el finalísimo Esto se acaba, señores. Pero los orientales, Solé, Eder Pinto y tantos otros que no recuerdo, merecen un laburo descriptivo aparte porque son excepcionalmente gráficos, deslenguados, espontáneos, arrebatados, hasta para crear una metáfora más desaforada sobre la marcha para manifestar un sentimiento que lo supera. Recuerdo de pasada cuando, describiendo una jornada gloriosa de la Celeste sobre los últimos minutos, tomó la pelota en medio del campo el verdugo Pedro Virgilio Rocha. El relator dijo poco más o menos que esto: avanza Uruguay, la lleva Rocha, la pelota al pie, la vista al frente, melena al viento, parece Artigas. Y seguramente habrá infinitas anécdotas superiores o ejemplos de una hipérbole aún mayor. Ese nunca fue el rasgo propio de nuestros relatores. El caso Muñoz va por otros carriles expansivos, sí, pero de otra índole y en diferentes direcciones. En aquellos años, el maestro Fiorovanti, así reconocidos por todos, al menos formalmente, hilvanaba con elegancia los términos de una descripción de juego en que, mientras inauguraba ciertas muletillas que con el tiempo se han vuelto inaceptables, saltan varios hombres, entrega la pelota a un compañero, hay una serie de rebotes y otra serie de vaguedades no atribuibles a la lentitud expresiva sino a otro criterio, menos pormenorizado por ortodoxia y literalmente narrativo, que hacía lugar a la expresión florida y la metáfora sutil. Y para este lado queremos rumbear. Las vertientes Fiorovanti fueron varias. Voy a dar dos ejemplos por lo que puedo ser desmentido, pues no soy un erudito en la materia, pero cuya representatividad es innegable: el hallazgo del cancerbero y la mágica invención de la nube de fotógrafos, dos líneas poéticas en el arsenal metafórico del maestro. El clasicismo renacentista que con Dante introduce la mitología en el infierno y dentro de ella el cancerbero, perro descomunal de tres cabezas, custodio feroz de las puertas insalvables al extraño por una insólita traslación, se introdujo en el repertorio expresivo de un bate rioplatense y futbolero que buscó en el momento la idea que expresase el fervor defensivo de Pancho Lombardo, el Vasco Echegaray o cualquier otro implacable marcador. Lo de la metáfora o figura que asoció el numeroso grupo de fotógrafos al fenómeno trivial y meteorológico es de más fácil explicación. Desde lo alto en la cabina de transmisión, las huestes de reporteros gráficos, eufemismo José Mariano, suelen evocar frente a las clásicas formaciones de hincados y de pies globosas figuras de Nimbus, Cirrus, e innegable hallazgo expresivo, sin embargo, cristalizó rápidamente en un tropo retórico y socorrido a la manera de nieve piel, perla dientes gongorinos, y se ha convertido en un pecado de lesa comunicación para los profesionales del relato. Junto a los miles de pañuelos blancos que emergen de las tribunas o de los cuatro costados del campo saludando la victoria del equipo tal, caer en su mención es solo equiparable en bostezo mental a los siniestros de proporciones y a los funcionarios que hacen uso de la palabra y demás torpezas rotuladas por las agencias. Sin embargo, la riqueza de las imágenes de la jerga futbolera linda con el despilfarro fue sin duda el periodo de mayor desorientación táctico-técnica dirigente, el que entregó los mejores momentos en cuanto a hallazgos gráficos y analogías curiosas, y no es difícil decir por qué, en la crítica y el comentario de fútbol, había irrumpido la ironía. Y es el tercero a tocar para Borrucha, que siempre Maradona. ¡Genio! ¡Genio!

El bichito estaba casi carbonizado, tiritando en el piso de la jaula y chillando como una chicharra en el campo en verano, ¿te acordás? Ramón, escúchame, tranquilízate. Alcancé a sacarlo y envolverlo en un repasador, pero no había nada que hacer. Se murió envuelto en aquel trapo, saltando como un bultito arriba de la mesa, chillando, gimiendo, cada vez más despacito. Y yo empecé a llorar, a gritar, qué sé yo, le di una patada a la mesa y le encajé al viejo una trompada como nunca le pegué a nadie. No sé, creo que lo noqueé, lo volteé de la silla del piñazo y me fui. Me fui de casa, nunca más volví. La vieja había muerto 4 años antes, el viejo se quedaba solo, pero yo nunca volví. No lo vi morir, ni sé cuándo se murió, ni me interesa. Un lanchón topó contra la marina y rechinó largamente, con toda su osamenta. Por eso cantó fónico. Inés me explicó. ¿Dónde estarán los zapatos aquellos que tuve y anduve con ellos? ¿Dónde estarán mi cuchillo y mi honda, el muchacho que fui, que responda? Del olvido, tal vez si yo le pido un recuerdo me devuelva lo perdido. El candombe del olvido, tal vez si yo le pido un recuerdo me devuelva lo perdido. Leímos recién un cuento de Alfredo Zitarrosa. Nunca había leído Alfredo Zitarrosa un cuento de él. La verdad que la primera, cuando se los leí a ustedes, fue la primera vez que lo leí yo también. Y me gustó, un poco triste. Me gustó mucho. Esto lo saqué de una revista sudestada, en la que aparece Alfredo Zitarrosa, los cuadernos de Zitarrosa, es la tapa de esta revista. Es de noviembre del año pasado, hace un año justo, ya no la agarré, sin darme cuenta, hace un año de esta revista. Antes de trascender como cantor popular, fue cuentista, poeta y cronista. Una mirada al Zitarrosa desconocido, opinan su hermana Cristina, su biógrafo Guillermo Pellegrino y sus amigos Jaime Nisky y Washington Benavides. Los cuadernos de Zitarrosa. La otra parte de Zitarrosa que quizás nosotros no tenemos más vista, escuchada o leída, como este cuento que leímos hoy del pajarito rival. Recuerden, la sudestada la pueden conseguir en FB Moreno, el número nuevo, que es el de Hemingway, como estos números viejos, algunos que tenemos acá, por ejemplo, el de Zitarrosa, lo tenemos. En FB Moreno, Saavedra 81, nos llaman al 466-6559, 7 pesos es el valor de la revista sudestada. Hemos llegado al final de Escritos en el Aire. El martes que viene nos estaremos reencontrando con Neida. Vamos a estar haciendo un programa en el que va a haber algunos bloques también. Vamos a estar leyendo muchas cosas, escuchando audios, compartiendo una noche. Mañana los dejo en compañía de A Primera Hora, luego Recorte Informativo, Nunca es Tarde. Nunca me lo voy a aprender el jueves, ¿eh? Repetición de Recorte, Pateando en el Aire, Clandestino y Refrito. ¿Que me chusmearon? Yo les adelanto algo. Parece que el vivo y refrito de mañana, ¿sabes de quién es? De Damas Gratis. Va a estar bueno. Así que nos vamos a venir a bailar acá unas cumbias a los estudios de FM Moreno. Nos reencontramos el martes que viene. Que sueñen lindo, que pasen una hermosa noche de calor. Y nos vemos el martes que viene. Nos vamos con... Ayer tarde estaba yo, sentado en una lomita. Malena Muyala. Ayer tarde estaba... Vamos por un camino añejo somos, almas que lleva el tiempo, sombras